está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Bueno, son las 19 horas, un minuto. Estamos iniciando la transmisión de nuestro segundo programa de este horario vespertino de los viernes. Vamos a iniciar el capítulo 2 correspondiente a la cultura mapuche, en este recorrido histórico que estamos haciendo por las culturas y civilizaciones originarias de América. Vamos a hacer un muy, pero muy breve repaso de algunos conceptos anteriores para darle alguna continuidad al programa. A la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, habitaban entre el valle de Aconcagua y el centro de la isla de Chiloé, en el actual territorio chileno, este grupo de originario que fue llamado de diversas maneras. Los españoles lo llamaron araucanos, pero el nombre autónimo de ellos era mapuche, los mapuches o aucas, y ellos despreciaban ser llamados araucanos. Los grupos septentrionales, llamados picunches por los historiadores, se hallaban parcialmente bajo el dominio o influidos por el imperio inca, y en su mayoría fueron sometidos a los conquistadores. Pero las tribus que vivían en el territorio al sur del río Maule jamás pudieron ser dominadas por los incas, y también se opusieron a los españoles en la llamada Guerra de Arauco, donde mostraron un destacado dominio del caballo que fue un importante factor en el desarrollo de su cultura. Les recuerdo que el caballo no existía en América, fue traído por los españoles, pero los mapuches pronto aprendieron primero a robarle los caballos a los conquistadores y luego a manejarlos con tal maestría que se volvieron jinetes increíbles. Entre los siglos XVII y XIX se produjo la llamada araucanización, por la que los mapuches se expandieron desde Chile hacia el este de la cordillera de los Andes, en territorio argentino, invadiendo de forma violenta en unos casos y pacífica en otros, en un proceso que significó la aculturización de los tehuelches y otros pueblos pampas que poblaban nuestras llanuras. A fines del siglo XIX, los estados argentino y chileno respectivamente ocuparon efectivamente los territorios habitados por los diversos grupos mapuches mediante operaciones militares llamadas la conquista del desierto o pacificación de la Araucanía en el caso chileno. Nosotros, en un programa nocturno que hemos repetido la semana pasada, hemos narrado este hecho, esta cosa bochornosa que fue la campaña o conquista del desierto por parte de los grupos sostenidos por los terratenientes en su afán de expandir las fronteras agropecuarias para poder desarrollar el modelo agroexportador ideado por Mitre y Sarmiento, que caracterizó a la Argentina durante muchas décadas y que incluso hasta en el presente siguen sintiéndose los efectos de ese modelo económico productivo que se inició, como dijimos, con esa llamada campaña del desierto o conquista del desierto, cuando la palabra desierto suele significar que no hay vida, y lo que se trató fue de una verdadera ocupación violenta por parte de los criollos, digamos, de los territorios de los pueblos originarios. Muy bien, de todos modos, ahora vamos a iniciar el nuevo recorrido de este nuevo capítulo a partir un poco de este proceso de araucanización, de cómo los mapuches que cruzaron los Andes fueron dominando a distintas etnias que habitaban el suelo argentino. Pero vamos a seguir escuchando ahora un poco de nuestra cortina musical. Viene Clareando por Don Atahualpa Yupanqui. Vamos a iniciar entonces el capítulo de hoy viendo cuáles fueron los principales pueblos indios araucanizados, es decir, que fueron copados por la cultura mapuche. Los chonos vivían al sur de Chiloé, archipiélago de los chonos se llamaba. Fueron llevados por los misioneros a las islas y adoptaron el modo de vida yuliche. Se especula que los payos podían haber sido chonos previamente mapuchizados. Araucanizados o mapuchizados es el nombre que se les da. Obviamente, mapuchizados es el que prefieren los mapuches. Quiero decirles que yo no hablo en sentido figurado, porque en el programa anterior hemos hecho una descripción de la cantidad de representantes que conservan estas etnias, y por ejemplo los mapuches tienen una fuerte presencia, principalmente en Chile actualmente, están organizados, están agremiados y generalmente enfrentan conflictos con el gobierno en reclamo de derechos que ellos quieren defender, como puede ser la posesión de sus tierras. Lo mismo sucede en nuestras provincias patagónicas. Todos conocemos el enfrentamiento que hubo entre las etnias mapuches que habitaban la zona de Neuquén y Río Negro con el grupo Benetton, que adquirió miles de hectáreas en esas regiones, y con el propio Tinelli, que también se hace el sota, pero anduvo metido en esos asuntos. Es decir, si bien han sido dominados por las conquistas de ambos países respectivamente, hay un revivir de la cultura mapuche o araucana en muchas latitudes de nuestro país, y hay bastantes representantes originarios de esas etnias. Los poyas, incluyendo a los bariloches, que luego se llamó poyuche, habitaban y sus descendientes habitan todavía en las zonas montañosas del sur de la provincia del Neuquén y en el noroeste de la provincia de Río Negro principalmente. Los puelches, llamado gente del este, nombre que los mapuches daban a los paragones o tehuelches septentrionales, llamados en su propio idioma genanquen o unamquena. Se agrupaban los puelches en familias extendidas gobernadas por un cacique. Todos estos pueblos que estoy mencionando fueron dominados y aculturizados por los mapuches en nuestro territorio. Los ranqueles, que es una tribu que muy reconocida, El nombre de Ranquel quiere decir gente de las cañas. Los ranqueles, sobre todo en tiempos de Calfulcurá, fueron los principales protagonistas de las guerras contra el blanco, contra el huinca, como decían ellos, que duraron entre 1580 y 1880. Estamos hablando 300 años de resistencia que los ranqueles opusieron a los invasores en el actual territorio argentino. Los tehuelches, que habitaban en la Patagonia al norte del Estrecho de Magallanes y mayoritariamente en territorio argentino. Los mapuches llamaron a todos Sonec, llamados patagones por los españoles con el nombre de Chehuelche, gente brava, quiere decir, debido a la resistencia que opusieron estos a la expansión mapuche al este de los Andes. Su estructura sociopolítica reconoció la presencia de linajes dirigidos por un jefe y existencia de chamanes. Tenían creencias religiosas sencillas. En su mundo actuaban espíritus buenos causantes de alegrías y espíritus malos que provocaban daños y enfermedades. Los tehuelches sepultaban a los difuntos acompañándolos de sus pertenencias en tumbas excavadas en el suelo o en cuevas que cubrían con piedras. Su economía se basaba en la caza del guanaco y ñandúes, usando sus famosas boleadoras. Recolectaban todo tipo de raíces y semillas silvestres. Se vestían con capas de piel de guanaco sujetas a la cintura con una faja, y sus pies los cubrían con una especie de mocasín de cuero muy grueso. Estamos introduciendo una música. Virgen morenita, Virgen milagrosa, Virgen morenita, te elevo mi canta. Son todos en el valle devoto de tus ruegos. Son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos en el valle devoto de tu ruego. Son todos peregrinos, señora del lugar. Virgen morenita, India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Santa Inmaculada, oh Virgen de este valle, señora del lugar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos. Así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos. Así los peregrinos te rezan en tu altar. Así será, Virgen mía, mereces el respeto y la veneración. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Por eso yo te canto, te elevo mi plegaria y pido que escuches mi ruego, por favor. Escuchábamos a Jorge Cafrune interpretando Virgen India. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, su programa de reflexión histórica de los viernes por la tarde. Estamos recorriendo el capítulo 2 de la cultura mapuche. Es obvio, se deriva de todo lo que venimos hablando, que después de los incas en Sudamérica, la cultura más fuerte originaria que existió fue la de los mapuches o araucanos, según se denominen. Vamos a ver ahora un poco del origen y la historia, pero vamos a partir de algo definitivo. El origen de los mapuches es un asunto que aún no ha sido resuelto. Algunas de las primeras teorías lo situaban apareciendo desde la actual Argentina, abriendo una cuña entre los huiliches y picunches. Sin embargo, otras teorías posteriores y más avaladas han propuesto su origen en los territorios de Chile. Durante su reinado, Túpac Inca Yupanqui realizó una expedición que inició recorriendo el Collao, Cochabamba y Tucumán. De Charcas se dirigió al sur y conquistó a los diaguitas de los valles transversales y aparte de las poblaciones picunches, grupo mapuche septentrional, que habitaban el valle de Chiloé, actual valle de la Aconcagua, y algunas comarcas ubicadas al sur de él, fijándose así los límites del imperio inca en una zona que convencionalmente los historiadores y la arqueología extienden hasta el río Maule. Sin embargo, los historiadores indican que la historia de las conquistas de los incas más allá del río Maule, referida en su conjunto, solo se basan en lo indicado por cronistas que realizaron crónicas generalmente escritas con poco discernimiento y que raras veces concuerdan entre sí. Las crónicas mencionan que durante los años 1520, los dos hijos del inca Huayna Capac, Huáscar y Atahualpa se disputaron el imperio en una encarnizada guerra civil, debilitando el ejército inca en territorio mapuche, lo cual los habría forzado a abandonar sus posiciones y a replegarse al norte para defender en mejores condiciones su territorio conquistado. Pasa mi río, caminito de cristal, mi dulce río, canto azul que busca el mar. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo, rema que rema, palitat y huirata. Luna llena, medallón sobre el palmar. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Potro del agua, canoita que se va. Destino que anda, hombre, río y soledad. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo. Tataupa, quishororo, quishororo, quishororo, quishororo. Es Escuchábamos por Mercedes Sosa Quillororo. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo Parabachasca, su programa de reflexión histórica de los viernes por la tarde. Estamos recorriendo el capítulo 2 de la cultura mapuche. Vamos a entrar ahora a un tema histórico muy importante: la llegada de los europeos al territorio mapuche y la llamada Guerra de Arauco. Décadas más tarde de esas incursiones realizadas por los incas, recuerden que hablábamos del año 1520, los conquistadores españoles abatieron al imperio inca y posteriormente también intentaron someter a los mapuches, cuya población se estimaba cercana a 1 millón de personas. Sin embargo, la resistencia de los mapuches los llevaría a un prolongado conflicto conocido como la Guerra de Arauco. Así, personajes como Lautaro, destacado líder militar mapuche, hecho prisionero de niño por los españoles, sirvió a Pedro de Valdivia como paje. Y más tarde, la sublevación de Pelantaro en la década de 1590 llevarían a fijar la frontera militar entre españoles y mapuches en el río Biobío. La batalla de Curalaba en 1598, donde perdió la vida el gobernador Martín Oñau de Loyola, marca la derrota de las fuerzas ibéricas en territorio mapuche. Durante dicho período inicial, la segunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo XVII, la población indígena del actual Chile, estimada en cerca de 1 millón de personas, se vio muy reducida, principalmente por las pestes traídas por los europeos y para las que los nativos no tenían inmunidad. Una fue de tifus, mató a 300.000 vidas humanas, y otra de viruela a otras 100.000. Es muy probable que al momento de la batalla de Curalaba en Chile no hubiera más de 200.000 indígenas. Bien se ha documentado por la historia que los grupos ubicados entre los ríos Biobío y el Toltén lograron resistir con éxito a los conquistadores españoles en la llamada Guerra de Arauco, una serie de batallas y sucesos que duró 300 años, con largos períodos de tregua. Reclina, niña, tu frente sobre mí, y aquí reina un fresco ambiente, y en las cuchillas se siente un perfume de alelí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alboreví. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí. Si tus ojos son ardientes resplandor, tus pupilas transparentes como el agua de la fuente de purísimo color, quien al verte no te mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar. Y cautivo no se siente si tus ojos son ardientes, resplandor. En los siglos siguientes, los españoles fueron cautelosos en adentrarse en territorio mapuche. En un comienzo lo hicieron a través de misiones religiosas, pacíficas, lideradas por el padre Luis de Valdivia en la llamada Guerra Defensiva, que no dio resultados, dando paso luego a los parlamentos. En estos encuentros ambos bandos intercambiaban regalos y firmaban pactos que juraban respetar. Fue así como en el Parlamento de Quilín, en 1641, se acordó terminar con la guerra y fijar la frontera en el río Biobío, con el consiguiente despoblamiento de las ciudades españoles al sur de este río. Los mapuches prometieron liberar a los cautivos y a hacer frente a enemigos de la corona. Posteriormente se celebraron otros parlamentos con aprobación del rey de España, en el que se reiteraba el reconocimiento de la independencia de los mapuches frente a la corona española, y las partes se comprometían a dejar de lado las acciones bélicas. Estos tratados fueron reconocidos por el gobierno republicano del director supremo Ramón Freire en Tapigüe el 7 de enero de 1825 en el Parlamento General de Tapigüe. En los artículos 18 y 19 se reconoce la soberanía mapuche sobre los territorios comprendidos al sur del río Biobío. Todo esto se vivió un periodo de relativa paz, aunque seguía habiendo pequeñas protestas en distintos lugares de todo el país. Esa paz permitió a la población mapuche recuperarse y alcanzar los 150.000 a 200.000 integrantes para fines del siglo XVIII. Poco después, comenzaron a producirse migraciones masivas a La Pampa. El antropólogo norteamericano Tom Dillibay, al tiempo que descubrió en Monte Verde, Chile, el primer asentamiento humano de América, acaba de publicar un libro en el que explica por qué los mapuches eran, a la llegada de los españoles, una sociedad más desarrollada de lo que hasta ahora se pensó. Bueno, la historia del conflicto derivado de la Guerra del Arauca se prolonga a lo largo del periodo de la independencia y de los gobiernos tanto chilenos como argentinos, y por supuesto los pueblos originarios se ven envueltos en las luchas y guerras civiles que se desarrollaron en nuestros países. De modo que llevaron las de perder, porque los ponían como soldados de ejércitos en una causa que poco tenía que ver con lo que perseguían ellos como etnia, que era recuperar su tierra y su cultura. Entonces, luego de la construcción de los estados argentino y chileno, la situación de estas etnias originarias no se resolvió por completo. Y en próximos programas vamos a revisar un poco algunas cuestiones que han acontecido a estas etnias durante los dos siglos, digamos, que lleva prácticamente el periodo político independiente de los estados chileno y argentino. Y los reclamos que al día de hoy subsisten por parte de estas etnias, que se han fortalecido últimamente, que han recuperado mucho su cultura y que pretenden seguir teniendo su representación propia. Pero ahora, después de escuchar un poco de música, después de terminar de escuchar a Cafrune, vamos a hablar, dejar un poco toda esta parte institucional y política sobre las derivaciones que hubo posteriores a la Guerra del Arauco, y vamos a volver un poco a las fuentes y ver un poco cuáles eran las bases de la cultura mapuche, de sus artes y sus conocimientos y sabidurías. Así que sigamos con Cafrune y luego vamos a meternos un poco más con la cultura mapuche. Las cristianas hechiceras de la Dúa van gimiendo plañidera su infortunio y su pesar. Y el cacique no las mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar. Aunque giman plañidera las cristianas hechiceras, de la aduana. Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía el tuyo, estaremos, garza mía, en la fresca sombra umbría bajo el verde guavillo. Tú en la hamaca recostada y en mi pecho reclinada y junto a mi frente tú. Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía, el tuyo. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique Alborevi, tendrás joyas y tesoro, tendrás perlas y collares que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti? Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana, para ti? Escuchábamos a Jorge Cafrune interpretando La Cautiva. Vamos a hablar ahora un poco, como dijimos, de la cultura mapuche. La cultura mapuche se basa en la tradición oral. La conducta social y religiosa estaba regida por el Atmapu, conjunto de antiguas tradiciones, leyes, derechos y normas. Su idioma es el mapadungún, una lengua aglutinante que hasta ahora no se la ha relacionado de modo satisfactorio con ninguna otra. Como deporte tradicional tienen el palín o chueca, un deporte que se presenta más o menos parecido al hockey, y en otros tiempos también tenían al linau, especialmente entre los huiliches. La organización social. Su organización y estructura social estaba basada principalmente en la familia y la relación entre ellas. La familia estaba conformada por el padre, sus mujeres y sus hijos. La línea de parentesco más fuerte era la materna. Al no considerarse parientes a los hijos del padre con otras mujeres, no existía el tabú sexual respecto de ellos. Esta creencia y las conductas que permitía fue interpretada por los españoles como una práctica generalizada de incesto. Actualmente, la poligamia tradicional ya no existe entre los mapuches. Los grupos de familias relacionadas en torno a un antepasado común se denominaban los lof, a menudo escrito lof, llevo o currí por los historiadores. Las familias que conformaban un lof vivían en rucas vecinas y se ayudaban entre ellas. Cada uno tenía como jefe a un lonco, cabeza, quiere decir en mapuche. En tiempos de guerra se unían en grupos más amplios denominados rehues, que eran formados por varios lofs, que conformaban un grupo equivalente al de una tribu. A cargo de cada rehue existía un jefe militar llamado recuí. En tiempos de grandes calamidades, como sequías, epidemias, invasiones u otros grandes problemas que afectaban una gran extensión de territorio, se reunían varios rehues y conformaban unas agrupaciones denominadas Aircha Rehues. Su jefe era el Magni Raquí, jefe militar de una comarca en estado de guerra. Los Nillagüe Rehues adquirieron gran importancia para enfrentar a los españoles. Se hace muy difícil decir las palabras mapuches porque tienen otro sonido. Debido a la lucha en contra de los conquistadores españoles, los mapuches se vieron obligados a formar alianzas entre varios Aylarehues. Los grupos formados por la unión de los Ayllarregues se denominaron Butalmagus o zonas de guerra. Los jefes de los Butalmapus eran elegidos por los Toquis y este jefe era conocido por los españoles como Gran Toqui. Existieron tres Butalmapus históricos principales: el Lasten Mapu en la región de la costa, el Lefun Mapu en la región de los llanos y el Impiri Mapu en la región precordillerana. Actualmente, en su organización social, a los grupos de familias cercanas ubicadas en un sector geográfico específico se les denomina comunidades. Tiempo se acerca, Sudamérica mía, que tu tiempo se acerca, Sudamérica mía. Con fronteras de flores y fusiles de mentiras, que ya está la alborada despertando tu sueño y se aclara lo oscuro en el canto de mi pueblo. Sudamérica mía, con sellita robada, ¿quién te dio tu hermosura? ¿Quién te tiene tan amada? Si la muerte me lleva, no ha de ser para siempre. Yo revivo en mis coplas para ustedes, para ustedes. Si la muerte me lleva, no ha de ser para siempre. Yo revivo en mis coplas para ustedes, para ustedes. Díganlo como yo, alcen la bandera y conquistemos hoy la liberación. Ándele paisano, conquistemos ya la liberación. Alcen la bandera y conquistemos hoy la liberación. Ándele paisano, conquistemos ya la liberación. Hoy la liberación. Díganlo como yo, ya la liberación. Los días que maduran los aires,